El portavoz del Comité Central de la Unión Socialista de Mujeres de Corea hizo pública el día 26 una declaración condenando las locuras de Estados Unidos y sus títeres de Sur Corea que desarrollan con frenesí los ejercicios de guerra de agresión a Norcorea, introduciendo en la parte meridional y sus contornos muchos medios de ataque nuclear. Contestar rotundamente a la guerra total con la misma y a la guerra nuclear con el golpe nuclear al estilo coreano para defender la dignidad y la paz de la nación y para lograr la victoria final en la confrontación anti-yanqui es la unánime convicción y voluntad de nuestro ejército y todas las coreanas. Así señala el portavoz y continúa. Si Estados Unidos se atreve a lanzar una sola bala contra el sagrado territorio de la República Popular Democrática de Corea, demostraremos sin reservas a los agresores y los provocadores la valentía y el coraje de las mujeres coreanas, como las heroínas An Yong-hae y Cho Ki de la década del 50 del siglo pasado, quienes consagraron su vida sin vacilación alguna. Los yanquis y sus títeres, que intentan atentar contra la dignidad, soberanía y vida feliz, probarán cuán implacable será el castigo de las mujeres de esta tierra. Todas las mujeres coreanas en el norte, el sur y en ultramar deben levantarse en la resistencia panacional anti-yanqui para frustrar las maniobras de provocar la guerra nuclear del imperialismo norteamericano, caudillo de agresión y perturbador de la paz de la humanidad, que trata de dañar la soberanía y el derecho a la vida de la nación coreana y defender eternamente el cielo azul en el territorio de 3.000 días.